es Agustina, yo soy de Radio Futura y soy también productora de este servicio informativo regional. Vuelvo a repetir el agradecimiento a todos los que vinieron y resaltar también la importancia de que hoy haya acá referentes de organizaciones sociales, políticas, otros referentes de medios de comunicación, porque ellos generalmente son las fuentes que usamos para informativo son las organizaciones sociales. Y bueno, también agradecemos la presencia de compañeros porque este servicio informativo se constituye también con contenidos que son propios, que se generan en nuestras radios y que, si bien los que estamos acá físicamente en el centro de producción haciendo el informativo, estamos acá en este escenario, todos los compañeros, cada uno de nuestras radios aporta contenidos, aporta entrevistas, mandan audios, así que el informativo se constituye 100% con producción propia. Respecto a los audios. También no es la primera vez que nosotros trabajamos en conjunto estos medios de comunicación populares de La Plata, que integramos Farco, venimos trabajando hace mucho tiempo en conjunto y me acuerdo de la experiencia del año pasado cuando sentíamos que el gobierno de la Alianza Cambió avanzaba sobre la ley de medios que tanto había costado conseguir gracias a la lucha de todas las organizaciones sociales. Salimos a la calle, salimos, hicimos ahí en Plaza San Martín una radio abierta donde estuvimos todos nosotros participando, manifestándonos en conjunto, y esa es una de las experiencias de trabajo en conjunto como tantas otras que ya venimos trabajando. Así que bueno, recordaba una cosa que me había comentado un compañero de la radio que decía de que hay ciertos acontecimientos o ciertos hechos que no salen en los medios de comunicación. Y decía que esa no es la pregunta de por qué los medios no hablan de esto, sino que la pregunta es qué medios hablan de tal suceso. Porque nosotros sí hablamos, nosotros hablamos cuando hay un caso de gatillo fácil y lo nombramos como tal. Quizás hablamos de cosas que no salen a los grandes medios, o por lo menos podemos abordarlo de una manera distinta, porque cuando hablamos de casos de gatillo fácil o de casos de represión, hablamos, decimos de represión y no que hubo un enfrentamiento con la gendarmería, por ejemplo. Así que bueno, los invitamos a seguir escuchando el Servicio Informativo Regional, que sale todas las mañanas por la